Nos contaban allá arriba también que las relaciones y de las relaciones sociales entre los vecinos, ¿no? Que ahora con Manuel Cepeda cambiaron, ¿no? Porque dividió al pueblo. Una parte está con él porque recibe despensas o como ayuda económica, ¿no? No sé si nos pueda contar de antes también cómo eran estas relaciones antes de que pasara esto de Manuel Cepeda. ¿Cómo se llevaban las comunidades, los barrios entre sí? Sí, yo creo que se tiene que remontar al espacio antes de que la Federación determinara enviar recursos económicos a los municipios, descentralizarlos, ¿no? Y empezarlos a empezar a mejorar sus condiciones administrativas y económicas a lo que le llamaron participaciones municipales, así se llamaban esos dineros. Pues eran insignificantes, porque ni siquiera alcanzaban para dietas de los titulares del municipio. Vamos a decir así en forma inocente que ni nos dimos cuenta cómo el dinero empezó a tener la importancia que ahora tiene. Y no en este municipio, sino en todo el país. Así sea el gobierno del estado, así sea el gobierno municipal. O sea, una especie como de que se emparejó, ¿no? Digo esto porque aquí el municipio de Santa Ana, Atizcláhuaca, es un pequeño municipio que cuando mucho recibirá 2,5 millones de pesos durante un año. Pues no es gran dinero porque un metro cuadrado de pavimento ya vale ahorita un dineral por los. Y sin embargo, puede que haya conflictos ahí porque se manejan al año 2,5 millones de pesos. En este momento en el Azochitlán creo que se están manejando como 14 millones de pesos durante un año. Y ya está provocando un conflicto muy fuerte de intereses económicos de las personas que ven en el cargo municipal una oportunidad económica. Ya no se diga de Huautla, que manejan 60 millones de pesos al año, que es el municipio, un poquito más creo, unos 70 millones de pesos. Entonces hay fuertes conflictos de interés económico ahí. En los tiempos que yo recuerdo, todos los pasajes que viví, los presidentes municipales no ganaban un centavo. Pero ¿cómo sobrevivían? Tiene que haber una fuente económica de cómo sobrevivían. Una de esas fuentes eran las multas. Porque si alguien era multado severamente es porque había por qué. Había por qué hacerlo. Entonces muchas personas, por haber acuchillado a su prójimo, no eran penalizados en el Ministerio Público, sino que aquí el síndico municipal tenía la capacidad de resolver el conflicto. Así que si la persona hirió a otro sin quererlo por una borrachera, le metió una puñalada, pues tenía que pagar los gastos médicos, todo lo que la familia iba a pedir, ¿no? Siempre y cuando le permitieran también, o sea, que sí le perdonara, ¿no? Si no lo perdonaba, entonces ya lo pasaban a otro nivel. Pero por lo regular, esos dineros, le servían tanto al síndico municipal como al presidente para subsistir. Para subsistir. Había también un dinero que se llamaba la colecta. Voy a ponerle este nombre. Pero nosotros le llamábamos para el campesinado y para la población, se llamaba. Tenía un dinero que tiene que ver con cada mes, porque como no podían dar todo de un jalón, lo daban cada mes. Entonces así se llama el dinero, la cooperación mensual se llama, pero en Mazateco. Iban dando de a 10 pesos, de a 20 pesos. Si habían determinado en una asamblea que iban a hacer 100 pesos, pues los esperaban 3 o 4 meses para que terminaran ya de dar su dinero. Y de ese dinero podía subsistir un poco el presidente y el síndico. Pero ese dinero en realidad estaba destinado para una obra X, para comprar madera, comprar un poco de cemento. Todavía no había varillas en aquel entonces. Sobre todo se solucionaban los problemas con madera, un poco de clavos para poner un puente o para componerlo, para repararlo, ¿no? No había dinero para abrir carreteras ni nada de esas cosas. Así que el primer camino que llegó aquí se hizo con pico y pala. Y cada lunes así. Después de limpiar los caminos todavía más, se prolongaron esos techos hasta que el camino llegó aquí. Ahí sí intervino un poco alguna dependencia en aquel entonces, mandó leche, algunas despensas para sobrevivir, que los campesinos lucharan y terminaran de abrir el camino. Se hicieron gestiones, cada presente en su tiempo avanzó 1 kilómetro, 2 kilómetros, y de esa manera encontraron. Pero en materia ya de cómo los presidentes municipales podían sobrevivir en sus familias, era que los policías municipales y los regidores tenían que favorecer al presidente llevándole 1/3 de leña. Y al presidente pues no le quedaba mal que cada semana alguien le donara 10 tercios de leña, ya con eso él ya no estaba obligado a salir a buscar leña porque estaba de tiempo completo en el Palacio Municipal sirviendo a su pueblo, ¿no? También era regalado con algunos víveres como maíz, frijol, de vez en cuando un ave, un pollo, algo así, cuando el espíritu de la comunidad estaba muy fuerte, muy solidario. Así sobrevivieron esas autoridades municipales. Yo recuerdo que aún cuando estuviera el PRI, estoy hablando de los años 50, de los 60, ya existía el PRI. Aún cuando existiera el PRI, no era muy importante. No tenía la injerencia que ahora tienen los partidos de ofrecer, de ofertar lo que tienen, ¿no? Para poder cooptar y eso es, ¿no? No, porque el PRI no era una especie como de tradición solamente. Lo más importante era que la asamblea eligiera a su presidente municipal. En Oaxaca, los 570 municipios en aquel entonces nada más hacían lo siguiente: elegían a su presidente y firmaban un documento y lo entregaban, lo mandaban a la Secretaría de Gobierno. Y parece ser que el PRI administraba esas actas. En donde, no, pues en dónde. En el Xochitlán pusieron a Juan Gallardo, ¿no? Perfecto. O sea que era como una especie de, automáticamente era como el PRI. Sí, no preguntaban porque ni partido sabía, o sea, contra quién iban a contender, no había ningún contendiente. Era la asamblea, en su más pura expresión, la que ponía a presidente municipal. Nadie sabía ni a nadie se le decía que esas actas, más bien eran los chicones, o sea, los chicones son ellos, ¿no? Los que decían, oye, ¿no tienes un acta ahí de la asamblea? Sí, ahí está. Ah, pues ya. Ellos mismos venían por sus actas, se las llevaban. Eso ni beneficiaba ni tampoco perjudicaba la vida sociopolítica de la comunidad. No le afectaba en nada, para nada, porque ni dinero recibían de Y no ellos. tenía tampoco injerencia aquí el partido. O sea, nada No más venían tenía. como a recoger la credencial para decir por allá que había. Sí, no, no hubo. No tenía ninguna injerencia así importante. Sin embargo, bueno, si hubiera habido otro evento antes de lo que yo digo, posiblemente alguien se acuerde de algún evento más importante. Pero en el año de mil, bueno, yo fui secretario municipal, ya le dije que di mi tequio, ¿no? En los años 72, 73, 74, 75. Creo que de parte de 71, como 4 años estuve haciendo la talacha ahí y me tocaron dos asambleas comunitarias. No observé nada. O sea, que yo recuerdo, era yo joven, todavía no tenía derecho a participar. Pero pues ellos eligieron su asamblea y me dijeron a mí, tú redacta el acta, lo que viste, quienes pusieron, porque van a firmar. Ni siquiera hubo un representante de partido ni de ningún otro partido. Simplemente en el corredor se juntó la gente. Estoy hablando del año 71 y del año 74, creo. Me tocaron esos dos. Tan es así que una de esas asambleas que me tocó a mí presenciar, que no participé, pero sí tuve que elaborar el acta. Un compa, bueno, el presidente municipal preguntó, dice, aquí vamos a poner el presidente. Y alguien dijo, esto que les voy a contar es importante en el contexto que vivíamos. Fulano de tal. Y antes de que fulano de tal hablara, el presidente convocó al pueblo en ese momento. Dijo, ¿están de acuerdo que él sea? Y todos aclamaron. por aclamación dijeron que sí, no votaron, sino aclamaron y dijeron sí. En mazateco, en español, sonaría como, ese es el bueno, así sonaría, más o menos. Es el bueno, sí, no hay otro, y vuelve a ratificar, sí, es el bueno, dos veces se aclama en mazateco, para que el presidente no le quede duda de lo que está haciendo, porque está eligiendo al sucesor. Si se equivocara y si la aclamación no fuera fuerte, que esté dividido, entonces tendría él la obligación de decir, propongan a otra persona. Entonces, como que de acá para allá se va diciendo quién puede ser y quién no puede ser. Para que en el momento. Es como una especie de consenso, ¿no? Exacto. ¿Y como cuántas personas asistían a la asamblea? Eran pocas, comparadas con las asambleas que ahora realizamos. Eran muy simbólicas. Y en realidad, entonces, no todos tenían derecho a. No, sí, todos tenían derecho, pero todos tenían miedo de que los pusieran de presidente municipal. No cualquiera quería ser presidente municipal, ¿no? Sobre todo. Si era un trabajo. Sí, sobre todo si tenía reses, tenía animales, tenía varios hijos, ¿no? O tenía cafetales. No le apostaba a ser presidente porque, pues, tenía que pasar los sufrimientos que ya dije, ¿no? Entonces, esta persona entró a la escena y dijo. Si usted, dice, si el pueblo me elige, yo estoy dispuesto. A mí me causó mucha risa eso de que yo estoy dispuesto. Dije, este cuático, ¿de qué está dispuesto, no? Pues yo estaba chavo. Yo no sabía que ya empezaban a llegar participaciones pequeñas municipales. Y él sí sabía, pues era un señor ya grande. De repente uno aquí vive y no se mete uno mucho en profundidad en lo político, porque no estás maleado, ¿no? Estás haciendo tu chamba, ¿eh? Yo veo ahorita que hay los jóvenes que ya saben todo, ¿no? Ya saben todo lo que tiene que ver con lo político. En aquel entonces, no, pues, nuestras mentes eran así como, pues, sobrellevar las cosas, ¿no?